좀 바라는 게 없어 이제 심장은 뒤긴 하는 건지 무감각해 그래 사람들과의 억지스런 한마디보다 너와의 어색한 침묵이 차라리 좋아 So stay 그게 어디가 될까 말야 가끔 모두 미울 때면 I'll be your fire 거짓 같은 세상 속 유일한 truth is you This a letter from me to you 널 닮은 듯한 슬픈 멜로디 이렇게 날 울리는데 네 향기는 달콤한 felony 너무 밉지만 사랑해 어두운 밤이 날 가두기 전에 내 곁을 떠나지 마 아직 날 사랑하니 내 마음과 같다면 오늘은 떠나지 마 굳이 너여야만 하는 이유 묻지 마 그저 내 곁에 Stay with me It goes a little something like La la la la la la La Rocola AR con Freddy Belmen. Uyani, 길을 걷다가 살짝 마주쳐 놀란 눈빛 가만히 쳐다보다가 다가오잖아 너는 내가 보이나 봐 뒤돌아 숨어버렸어 매일 지루하게 반복되던 시간들 계속 어무하게 지나가던 날들에 불쑥 나타나서 내 마음을 흔들어 난 허전해 자꾸만 네가 보고 싶어 나 없던 시간들 외롭던 마음들을 생각이 나지 않게 녹여주는 네 따스한 눈빛 너에게만 보일래 살며시 다가와 입 맞춰줘 나에게만 와줄래 두근대는 내 맘 속삭일래 멈출 수가 없는 걸 하루 종일 네가 생각이 나 함께 있고 싶은 걸 내 곁에만 있어줄래 너에게만 보이는 걸 나에게는 전부인 걸 다시 혼자 있긴 난 싫어 이제 너로 채워줘 안 된다고 참아왔지. Love you. Regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Ay, Dios mío, qué bonito día. Oye, por cierto, aquí en la Ciudad de México el viento está canijo, está muy canijo el viento aquí en la Ciudad de México. Pónganse, pues sí, ropa, cúbranse, pero algo ligero, digo, hace calor, pero el airecito está sabrosón, la ráfaga de viento. Y pues bueno, es que me salí porque me agarró la tosferina. ¿Saben que estoy enfermo? entonces me agarra la tos y pues tengo que salir. No. Así es la vida. Muchos nos estamos preguntando aquí en México precisamente qué va a ocurrir con el hecho. Como todos sabemos, pues a partir del día de ayer ya no dan bolsas en los negocios. Entonces, ¿va a haber bolsas o no va a haber bolsas en la Ciudad de México? ¿Tenemos que salir con nuestra bolsa del mandado, con nuestra mochila para echar nuestras cosas? ¿Qué onda con todo eso? Hay algunos casos en los que sí se van a poder dar bolsas de plástico en la CDMX, pero no en todos, y ahorita les vamos a informar cómo va a estar este asunto, ya que pues no solo las bolsas entran en la prohibición, que ya desde el 2021 los comercios tampoco podrán dar popotes o cubiertos de plástico. Ahorita son las puras bolsas, pero las multas son grandísimas, ¿eh? Ayer estaba escuchando las noticias y son altas las multas. Yo creo que ningún comerciante se va a querer arriesgar a que los multen, pero pues hay que verlo por el lado positivo. Creo que es para algo, para beneficio de nuestro mundo, de nuestra tierra, ¿no? Entonces está padre la iniciativa. Pues resulta que desde el día de ayer, miércoles 1 de enero, el uso de bolsas de plástico pues quedó prohibido en la Ciudad de México. Por lo cual, pues algunos comercios piden a sus clientes que lleven sus propias bolsas reutilizables. Lo que me llama la atención, no he investigado bien, pero aquí la nota dice prohibido en la Ciudad de México. O sea, ¿nada más va a ser aquí en la Ciudad de México o va a ser en toda la República Mexicana? Porque si es en la Ciudad de México nada más, ahí sí creo que estamos mal. Porque no nada más aquí en la Ciudad de México se contamina, sino que se contamina en muchos lados. Entonces yo creo que ahí, si la iniciativa nada más es para la Ciudad de México, pues sí están mal. Pero bueno, la reciente modificación a la Ley de Residuos Sólidos en la capital establece expresamente en su artículo 25, fraccionamiento 21, que bueno, va a quedar prohibida la distribución, comercialización y entrega de bolsas de plástico. Salvo que sean compostables la bolsa, es decir, que en un plazo de 3 meses pueda degradarse al menos un 90%, es decir, las bolsas biodegradables. Y bueno, pues esa no es la única restricción, ya que los usuarios deberán pues prepararse, porque a partir del 1 de enero del 2021 también quedarán prohibidos lo que son en los comercios la entrega de cubiertos de plásticos, como tenedores, cuchillos, cucharas e incluso palitos mezcladores. Bueno, pues también entrará en dicha prohibición los vasos y sus tapas, y también los globos. Ya no va a haber globos para las fiestas, chicos. Yo creo que el mexicano por ahí va a buscar alguna alternativa para poder adornar en sus fiestas con múltiples colores y sustituir a los globos, ¿no? También las varillas para los globos quedan fuera. Los aplicadores de tampones y charolas fabricadas total o parcialmente de plástico para transportar alimentos y diseñadas para pues un solo uso. Bueno, además también quedará prohibida la comercialización, distribución y entrega de cápsulas de café de un solo uso desde el 1 de enero del 2021. Bueno, ¿en qué casos pueden darse una bolsa de plástico y en qué casos no? Eso es lo que nos preguntamos nosotros como clientes y los vendedores, pues como vendedores, ¿no? La mencionada ley también contempla algunas expectativas o algunas excepciones por razones de higiene o para evitar el desperdicio de alimentos. Los comercios podrán dar una bolsa de plástico siempre y cuando no existan alternativas compostables. Es decir, que no existan una alternativa como poderse llevar las cosas. También en el caso de los popotes, su uso como asistencia médica queda exenta de la aplicación de esta ley. O sea, vas a poder salvar la vida con un popote. Y por estas medidas, en algunos mercados públicos, los comercios comenzaron a otorgar sus mercancías en las tradicionales cucuruchos, hojas de papel de periódico dobladas en cono. Y bueno, en tanto que otros comercios les piden a los clientes que lleven su bolsa reutilizable con el fin de evitar multas, que podrán ser de entre, escuchen esto, 42 mil pesos hasta los 170 mil pesos. Pues así lo reveló Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la capital, en conferencia de prensa el pasado 14 de diciembre. O sea, imagínate un comerciante que gana alrededor de, ¿qué te gusta? Si venden comidas y bienes, ganan ya quitando todo lo que tienen que volver a invertir, probablemente se queden entre 800 mil pesos. No digo, pero es una friega, ¿no? Lo que se llevan en todo el día. O sea, imagínate que diario, pon tú que ganen 1,000 pesos diarios. Lo vamos a cerrar en 1,000 pesos diarios. Imagínate que les llegue una multa de 42,000 pesos. O sea, ¿cuántos días van a ocupar para pagar esta multa? O sea, están muy grandes las multas. 42,000 pesos, esa es la mínima, y la máxima 170,000 pesos. No, pues es una lana, es una lana. Pues mejor, para evitar ese tipo de problemas, pues no den bolsas de plástico. Vamos a ser personas con bolsas retornables, con bolsas que puedas ocupar más de una vez. Y si tienes bolsas de plástico, pues reutilízalas, guárdalas y vuélvelas a utilizar. Si vas al pan, si vas a comprar comida para llevar, pues quizás a lo mejor hasta llévate tu plato o algún topper para que te puedan servir dentro del topper y así ya no ocupar tanto plástico. Porque la realidad de las cosas es que los vientos de ahorita, pues no se veían en diciembre, se veían hasta febrero, loco, marzo otro poco. Pero ese es el problema, que le estamos dando en la torre a la tierra, y creo que esta es una muy buena medida. Pues vámonos con más música. Que por cierto, en cada bloque vamos a escuchar una canción de Blackpink, y obviamente vamos a escuchar K-pop de otras agrupaciones. Pero sí, vamos a escuchar una canción de Blackpink por bloque en, pues, ¿qué se podría decir? Como en celebración al 24 aniversario o 24 cumpleaños 24 de Kim Jisoo, vocalista de Blackpink. Pues ahí está, vámonos con más música, vámonos con un bloquecito musical. Regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. AR. cause they don't got 여기저기 손 들어 다 여기 와서 흔들어 우리 같이 춤추자 자, 자 이제 너도 흔들어 여기서 다 내려놔 나, 나 얼른 와서 따라해 여기다 손 흔들어 다, 다 지금부터 흔들어 춤추자 별로 느낌이 오면 바로 숨 깊게 나는 없어 더 이상 뺄 것도 없어 나 다른 생각은 안 해 지금 이 순간이 중요해 제발 바른 말은 그만해 난 원래 원래 내가 이래 짠한 경계 속에 나 맞추지 마 재미없어 어제 같은 네 기준에 날 가두지 마 흥미없어 너 No, 재미없어 복잡한 계산 안에 넌 멈추지 마 I'ma do it like this 여기저기 손 들어 다, 다 여기 와서 흔들어 우리 같이 춤추자 자, 자 이제 너도 흔들어 여기서 다 내려놔 나, 나 얼른 와서 따라해 여기다 손 흔들어 다, 다 지금부터 흔들어 춤추자 숨막히잖아 의미 없어 계속 느낌 없는 춤만 추고 있잖아 필이 없어 너 재미없어 널 좀 더 재미있게 할 수 있잖아 I'ma do it like this Come on. 여기저기 손 들어 다, 다 여기 와서 흔들어 우리 같이 춤추자 자, 자 이제 너도 흔들어 여기서 다 내려놔 나, 나 얼른 와서 따라해 여기다 손 흔들어 나, 나 지금부터 흔들어 춤추자 척 모르는 척해도 Every day 알 것 같아 시들하지 마 조상조적인 너의 말도 그런 거 잊어 말고 확실하게 말해줘 너의 맘도 떠나라고 떠나버리라고 네 얼굴만 봐도 왜 전 잠이 온다고 자꾸 같은 소리만 반복해 왜 내게 솔직하게 말 못해 너는 늘 이렇게 떠날 듯 말 듯해 날 한 걸음 또 한 걸음 밀었네 이렇게 점점 Infinite, the Jersey representative. Trying to bring the music back, y'all. You know what I'm saying? I'm here with it. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia y tu música en exceso. Esto que les voy a platicar a continuación pasó hace un par de días atrás. Y precisamente hoy que estamos hablando de Blackpink y que estamos celebrando el cumpleaños de Jisoo. Número 24. Resulta que bueno, Lisa causó preocupación con fotografía en basural. Esto fue el 30 de enero del, pues sí, del año pasado. Ya estamos en un año nuevo. Y la verdad es que la reciente foto que la rapera de Blackpink compartió en Instagram ha causado controversia en su fandom. Yo la vi y a mí me pareció bonita. Yo le di una interpretación. Ahorita les voy a dar al final la interpretación que yo le di a esa fotografía. La famosa rapera de Blackpink, Lisa, tiene, bueno, pues todas las miradas puestas sobre ella tras la fotografía que compartió precisamente en su Instagram personal. Y esto fue el último lunes 30 de diciembre. Y bueno, pues resulta que sus seguidores hicieron viral la foto y para llamar la atención a la salud mental de la cantante. Tal fue el impacto de la instantánea, de la fotografía instantánea tomada en blanco y negro que superó los 2.4 millones de reacciones en menos de 24 horas. Y precisamente en la imagen se ve a la Lisa Manoban, que es el nombre real de Lisa, de Blackpink. Se presenta en una fecha totalmente diferente al concepto y a la imagen de lujo que ostentan todas las integrantes de Blackpink. Y bueno, pues se retrata sentada en medio de un basurero, en medio de la basura. La fotografía, bueno, publica... Es que estaba viendo la fotografía. La fotografía publicada sin ningún tipo de comentario o leyenda explicativa ha causado un gran impacto entre los Blinks. Es el club de fans de Blackpink y seguidores que Lisa, bueno, posee en Instagram. Uno de los comentarios provino del cantante indonesio Julian Jacob, que bromeó diciendo que nunca había visto a nadie sentado frente a un Warung Bahogong, que eso, bueno, pues es un mini mercado donde, bueno, solo los tachos de basura se ven a veces prendidos, ¿no? Mientras tanto, entre los comentarios que recibió la cantante, algunos señalaron el poder de marca que posee Lisa al conseguir más de 2 millones de likes con una simple foto al costado de un bote de basura. Otros prefirieron bromear diciendo que Lisa estaba al costado de Jiggy Entertainment, la agencia, bueno, que representa a Blackpink. Y bueno, que es objeto de odio de parte de los seguidores de la agrupación por presuntamente maltrato que someten a las estrellas de K-pop. Y bueno, pues que incluso motivo motivó hace poco una protesta frente a sus instalaciones. Pero pues bueno, ese es otro tema. Por otro lado, otros seguidores prefirieron hacer bromas diciendo que la rapera conocida como Miss Unicorn o Miss Unicornio estaba sentada junto a ellos. Finalmente algunos blinks se mostraron angustiados por la expresión de tristeza de la cantante de 22 años y le enviaron mensajes de cariño y apoyo. La fotografía de Lisa gustó tanto entre sus fandoms blinks, quienes se apresuraron a crear fotomontajes inspirados en ella. Y bueno, no obstante, dos ilustraciones digitales bajo el concepto de chibi. Viene causando furor en Twitter al mostrar a Lisa siendo recogida del basural y llevada en hombros por sus compañeros. Yo no le veo nada de malo tomarte una fotografía de repente así, ¿no? Les voy a decir la interpretación. Bueno, ya al menos estudié comunicación y les voy a dar la interpretación que yo entendí en esta fotografía. Porque sabemos todos que, bueno, en esta época todos están disfrutando, todos están celebrando pues las fechas decembrina, las fechas de fin de año para recibir el año nuevo. Pero hay gente que no tiene dinero para hacerlo. Y yo creo que en esta fotografía, más que tenga un problema psicológico la Lisa, creo que lo que quiso demostrar en esta fotografía es que, a pesar de que seas una gran estrella o que seas una persona que te conocen en todo el mundo, tienes este tipo de detalles. Te acuerdas siempre de la gente que está a lo mejor sin comer, sin tener con qué celebrar. A mí la fotografía sí me demuestra tristeza, porque la cara de la Lisa demuestra tristeza. Como ustedes saben, el color blanco, el color negro y el color gris son colores tristes en una fotografía. Más el fondo que nos dio a interpretar la Lisa, creo que lo que nos está demostrando es que está triste por la gente que no puede celebrar como se debe, como las demás personas. Y yo, si estoy en lo correcto de esto que hizo la Lisa con la fotografía, que los que somos fans de la Lisa Manavan sabemos que es una magnífica fotógrafa, y como tal los fotógrafos hacen impresiones de sus sentimientos en una imagen, creo que lo hizo perfecto. De verdad, qué buen corazón tiene esta niña. Alguna vez me preguntaban, en algún momento me preguntaban por qué era fan de Blackpink, precisamente por esto, porque son personajes, o son cuatro personas, que a pesar de estar hasta arriba siempre demuestran sus sentimientos hacia la gente, siempre demuestran sus sentimientos hacia los fans, y sobre todo pues se acuerdan de sus raíces, ¿no? Entonces, pues eso está muy padre. La verdad, mis respetos para lo que hizo la Lisa. Ojalá hice eso y que no esté mal de salud o esté pues mal psicológicamente, porque eso sí estaría horrible. Pero bueno, vámonos con más música, les late, vamos a escuchar más música, regresamos. En este bloquecito voy a poner dos canciones especiales para una personita que salió de su huevo, de su cascarón. Se rompió el cascarón y está saliendo, y me gusta. Me gusta ver a la gente feliz, me gusta ver a la gente que sonría, que disfrute su vida. Así debe ser para todos, chicos. Esta canción, bueno, estas dos canciones que vamos a poner obviamente a Blackpink. Y después vamos a poner a... Ay, espérame. A Momoland, vamos a poner a Momoland. Y también vamos a poner a ITZY. Dos canciones representativas de que no te debe de interesar ni de importar lo que la gente piense de ti. Si la gente te llama loco... ¿Qué mayor ejemplo que lo de Lisa, no? Que mucha gente la criticó por esta fotografía. De que tal vez está loca. Pero ¿saben algo? La gente loca es la que vale más la pena. Porque es la gente que se atreve, porque es la gente que disfruta, porque es la gente que siente, porque es la gente que no va como borregas o borregos con los demás. ¿A ustedes quién le dice que lo correcto es correcto en esta vida? Si tú te sientes contento y feliz, hazlo. De verdad vale mucho la pena. Respira para vivir, no respires para sobrevivir. Te mando un súper saludo, Sandy. De verdad que me cambiaste mi 2019, y este 2020 con lo que me acabas de decir que saliste del cascarón, bien por ti, neta, bien por ti. Y ojalá y puedas salir adelante en todo lo que se te ponga por delante. Y eso va para todos, no es nada más lo para Sandy. Yo creo que todos tenemos el derecho a ser felices, ¿vale? Pues vámonos con música. Otra vez este fondo. ¿Por qué cuando hablo de Sandy se ponen fondos así? Quiero aclarar algo, yo no los elijo. La máquina los elige. Es que estábamos platicando la otra vez que le di unas palabras de agradecimiento del 2019 y se puso la canción de Lady Gaga, si no mal recuerdo. La canción esta, ¿cómo se llama la canción de Lady Gaga? Se me fue el nombre ahorita. La de, creo que se llama Started, ¿no? La última que sacó Lady Gaga. Pues nos fondió, me fondió mis palabras la vez pasada y ahorita se pone esto de Susie. O sea, por favor. Pero bueno, vámonos con más música. Regresamos aquí en Adicción Radio Alta Frecuencia. Tu música en exceso. La Rocola AR con Freddy Belmel. Thank you. one every season, isn't it all ya? I see by the fire. 내 안에 있는 dream 난 자신 있어. that I might see. I see that I might see. I see that I might see. La Rocola AR con Freddy Belmez. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radio, tu frecuencia, tu música en exceso, en este programa especial dedicado para Kim Jisoo, vocalista de Blackpink, que hoy, pues 3 de enero allá en Asia, del otro lado del mundo, 2 de enero acá en México, bueno, pues es su cumpleaños 24. Y todos me preguntan, bueno, ¿quién es Kim Jisoo? ¿Por qué le estamos festejando a esa mujer? Híjole, si la vieran, de verdad que se enamorarían. Bueno, ¿quién es Kim Jisoo? Les vamos a platicar quién es Kim Jisoo. Felicidades, esto va para ella precisamente. Sus mañanitas coreanas. Ah, válgame, Junior. ¿Quién es Kim Jisoo? Bueno, Kim Jisoo, mejor conocida como Jisoo, así a secas, es una cantante de una agrupación llamada Blackpink. Ella es bailarina, modelo, presentadora y actriz surcoreana, y bueno, es miembro del grupo femenino Blackpink, formado por la discografía GG Entertainment en el año 2016. Jisoo fue confirmada como miembro de Blackpink el 15 de junio de 2016. Antes, bueno, de debutar, había aparecido en varios videos musicales con artistas de su misma agencia. También trabajó como modelo de varias marcas e hizo una aparición especial en The Producers, este programa, bueno, que es allá en Corea. Y pues nada más viene esa información, qué triste. Bueno, ha hecho muchas cosas, ha participado en programas de televisión como Athlete Chronics, eso allá en la televisión coreana. Estuvo en varios programas como King of Max Singer. Estuvo en Running Man en el año 2016 y después volví a repetir de Running Man en el año 2018. Y apareció en videos musicales de Epic High y de Hyun, la canción I Am Different. Ay, chéquenla, salió hermosa en ese video, muy muy muy guapa. Y pues bueno, esta mujer, aquí no dice, pero está casada, sí. Lo siento, chicos, está casada con Freddy Belmez. No es cierto. Brincos diera yo, ¿no? Brincos diera, pero bueno, esto va para Kim Jisoo. Y pues bueno, si me pueden seguir en mis redes sociales, se los agradecería demasiado. Ahorita, bueno, pues estamos compartiendo algunos videos que le hicimos precisamente a Kim Jisoo, donde, bueno, demostramos algunos videos y mostramos algunas, pues, fotografías de esta mujer. Si me pueden seguir en Instagram, búsquenme como Freddy-AR. Ahí estamos con todos ustedes. Y si me pueden seguir en Likeit, estoy como Freddy Belmez, Freddy con doble D y al final. Así me pueden buscar en Freddy Belmez. O Freddy Belmez también me pueden buscar en el Instagram. No creo que haya muchos Freddy Belmez. Entonces en Instagram Freddy Belmez. Y en Likeit también búsquenme como Freddy Belmez. Y bueno, pues les voy a estar compartiendo cosas de estas chicas hermosas a través de esta aplicación de... Pues sí, son de videos. Ambas, una es de fotografía y video, y la otra pues es de videos y fotografías animadas. Pues vámonos con más música, les late, regresamos aquí en Adicción Radial, en este programa especial, en honor al cumpleaños de Kim Jisoo. Vamos a escuchar puro K-Pop, así es que no se despeguen, regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. ¡Jesús! We're proud, we beat a new game, man. Add over, let's go. Showtime, that's it, すでに弾けそうさ Load out, 今すぐにくれよ Go sign もう逃げれないよ心臓をめがけて ギチギチヤヤ ギチギチヤヤ Get on I'm very, very good こいつは革新的反抗本気出した俺にできないこと一つもないバナナキャバとならもちろん赤さあまたパーパーで盛り上がろうぜ How many fake MCs out there? Turn up! めっ ちゃ街群がれ Wang! Wang! そうさ俺たち悪ガキ Bang! Bang! ここじゃみなオリコーなんてなら死にポリコー ゲチゲチやや escuchando Adicción Radial. Hey, sweetie, sweetie. Sweetie, sweetie. So na, dai kutsu na every day. Dakedo, totsuzen kimi no koe. Tomateta sekai ga uboki dashita. Sumishi, chikan wa mo. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia y tu música en exceso. En este programa especial de Kim Jisoo, cumpleaños de Kim Jisoo, un programa totalmente dedicado al K-pop. Y si tú estás de vacaciones todavía, que yo sé que muchos entran hasta el 7, ¿no? Más o menos por ahí del 7. Les voy a hacer esos últimos 3-4 días diferentes, porque sé que muchos son fanáticos de Harry Potter y también de Sabrina, la chica adolescente, la bruja chica adolescente. Resulta que bueno, Netflix a partir de este 1 de enero va a llenar nuestras pantallas de magos y moguls. Y bueno, puedes disfrutar de 4 de las cintas de la saga de Harry Potter en la plataforma de Netflix a partir, bueno, pues de este 1 de enero de este 2020. Van a poder observar las reliquias de la muerte que ya se encontraba con anterioridad. El servicio de streaming ha sumado la parte número 2 para que puedan ver el final, así como la Orden del Fénix y el Príncipe Mestizo, para que puedan tener una tardecita, una tarde noche de buenas películas acompañadas de Harry Potter. Y bueno, pues además del universo creado por J.K. Rowling, también está en la plataforma Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Esta es una muy buena película. También, bueno, pues historia derivada de Harry Potter, ¿no? Que es protagonizada por Eddie Redmayne. Y bueno, con estos y otros títulos, enero llega lleno de magia y eventos sobrenaturales. 우주가 처음 생겨났을 때부터 모든 건 정해진 거였어. Y bueno, pues también hay que aprovechar que la verdad es que yo soy fanático de esta serie. ¡Ay, hijo, mi garganta! resulta que, bueno, Netflix también va a lanzar ya, o lanzó ya más bien, series como la tercera temporada del Mundo Oculto de Sabrina. El próximo viernes 24 va a salir ya Diablero el 31 y Drácula con fecha por definir. Esa de Drácula, ya vi el tráiler. ¡Ah! Ya la quiero ver. Drácula de... Pues no es de Abraham... ay, ¿cómo se llamaba este fulano? ¿Stoker? Creo que sí, ¿no? Bueno, es parecida a la película de ese señor. Y bueno, en cuanto a series, se suman la segunda entrega de Sex Education el día 17 y AG and the Queen a partir del 10. Entre otras, bueno, mientras que el cine, llegarán películas originales como Diamante en Bruto con Adam Sandler el 31 de enero. Y bueno, entre los títulos de largometrajes que también tendrán espacio en la plataforma estarán Paddington, con la voz de un coleguita llamado Toño Esquinca. Un coleguita, que nadie lo conoce. También vendrá la película Mamma Mía, La Teoría del Todo y Todas las Pecas del Mundo, entre otros. Pues ahí está. Ahí está. Tienen un mesecito, por lo menos ahorita aviéntense y chútense en las de Harry Potter, ¿no? Que son muy buenas películas. Chútense la saga, no tienen nada que hacer. Váyanse por unas palomitas, disfruten el día. Afuera está horrible porque hay mucho viento. Entonces mejor disfruten con su familia, con sus hijos, con la novia, con el novio, con quien ustedes quieran. Pero disfruten de Harry Potter en estos días, pues de asueto. Entonces, pues, todo el mundo anda descansando, ¿no? Pues ahí está. Menos los que hacen la tarea al último y se ponen a hacer sus quehaceres hasta los últimos días. Creo que fue pedrada. Pero bueno, vámonos con más música. Regresamos aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Oh, so I'm the man, Pablo. Now escuchando Adicción Radial. Thank you. 것처럼 반짝이는 널 가지고 싶어 get my mind 엄지와 검지만 해도 내 마음을 너무 잘 표현해 부탁한다니까 만약 떨리기만 한 게 아니야 준비가 되면 쏠린 인공위성처럼 네 주위를 마구 맴돌려 해 더 가까워진다면 네가 가져줄래 이 떨림을 어제는 내가 기분이 참 좋아서 지나간 행성에다가 그대 이름 새겨놓았죠 한참 뒤에 별빛이 내리면 그 별이 가장 붉게 빛나요 지나간 새벽을 다 쐬면 다시 내 곁에 잠들겠죠 별빛 아래 잠든 넌 마치 온우주가 것만 같아 난 그대 품에 빛을 쏟아내리고 은하수를 문질러 어디든 날아가게 할 거야 Cause I'm a pilot anywhere Cause I'm a pilot anywhere Light and sky Shit and sky 지켜낸 galaxy Cause I'm a pilot anywhere Cause I'm your pilot 내 곁에 저 별을 따 내게만 쉽게 my galaxy I'm a pilot anywhere Cause I'm a pilot anywhere Not in sky, shit in sky 쉽게 내 galaxy Cause I'm a pilot Ay, ay, ay, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia y tu música en exceso. Estaba checando que, bueno, por lo menos los vientos que tenemos ahorita ya hicieron que levantaran la contingencia fase 2 que teníamos en la Ciudad de México y algunos estados de la República, sobre todo en el Estado de México, el día de ayer, primero, bueno, pues no circularon muchos carros. Y bueno, pues ahorita ya hace como 3 horas ya suspendieron la fase de contingencia mental, o sea que ya pueden circular normal, como los días anteriores, como lo venían haciendo. Entonces, pues ahí ojo con eso, ¿no? Yo me voy a despedir, chicos, me dio mucho gusto estar con ustedes en este año 2020, por fin ya estamos en el 2020, inicia nuevo año, inicia nueva década. Iniciamos con muchas ganas y con el corazón entregado a todos ustedes como siempre lo hacemos, como cada año lo hacemos. Así es que, pues no se despeguen de Adicción Radial porque vamos a estar dándoles lata por acá en este 2020. Yo me despido, soy Freddy. Mucho gusto y muchas gracias por habernos escuchado. Y pues ya, nos escuchamos muy pronto. Cuando ustedes me escuchan yo hablo como loro perico. Sí, ustedes me estarán escuchando del otro lado de sus celulares, tablets, bocinas, computadoras y todo lo que tengan. Les deseo lo mejor en estos últimos días de vacaciones, disfrútenlas muchísimo. Si tienes tarea que hacer, apúrense, laven su ropa, barran el mismo lugar 20 veces para que se vaya la mala suerte. Y sobre todo, como les dije hace rato, sean felices, atrévanse para mí, obviamente. Sí, you ladies, si me escuchas, chao, chao. Blue 사람은 혹시라도 전화가 울릴까봐 괜한 기대하는 내가 미워 자꾸 똑딱거리는 시계 소리가 유난히 거슬려 And I'm 멀쩡해 보이지만 Don't know what to do without you 이런 내 맘 거울에 들킬까봐 그려본 내 입술은 blue 혼자가 편해 난 그냥 그래 오늘처럼 예쁜 날에 어떡해 이렇게 모든 게 박탈기만 해 Don't know what to do I don't know what to do without you